Muy bien, continuamos y en este día, este comienzo, este paro y movilización en relación a las clases, este día de lucha, este primero de marzo, nos vamos a la calle. Allí está nuestro compañero Ángel Basile, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo le va, Ángel? Bien, buen día, Gabriela. Estamos en Dorrego, hoy en lo que es la puerta de la escuela número 415, Infanta Mendocinas. O sea que estoy en mi barrio querido. Así que ya de paso, ya le estoy echando un tango de barrio para Juan Marcelo. muy bien, me encantó. Bueno, Gabriela, estamos con Esteban Rodríguez, delegado del SUTE, de esta escuela, de esta misma, y que nos va a contar primero la situación edilicia de la escuela y después, bueno, iremos a hablar un poco de la jornada. Así que, buenos días, Esteban. Bueno, contaros primero cómo está la escuela, cómo edilicialmente, ¿no? ¿Cómo está? Hola, buenos días para todos. Bueno, nosotros tenemos acá en Dorrego la Escuela Infantas Mendocina, que como le comentaba recién a Ángel, es una escuela que es bastante vieja ya, como muchas en la provincia, que no escapa a las dificultades que tienen las escuelas en general. Esta escuela ha sido un hospital antes de ser escuela, y así que imagínense que hay habitaciones en vez de cursos, hay cursos que tienen el tamaño de habitaciones y algunas no tienen circulación, no tienen ventana directamente, entonces no se puede dictar clases en esas aulas, se han cerrado, y otras que la cantidad de chicos que pueden estar presentes son muy, muy pocos, no más de 5 o 6. Por el tamaño. Además, hemos tenido problemas en la última tormenta, no sé hoy día porque anoche llovió mucho por acá por Dorrego, pero en la última tormenta que hubo mucha inundación acá, los cursos del ala este se inundaron, así que tenemos esos problemas. También han habido problemas de electricidad en algún momento y bueno, básicamente eso. No están resueltas todas las necesidades de la escuela, sin hablar, por supuesto, que no contamos con los elementos tecnológicos para poder asistir a los chicos, a profes que no tienen elementos para poder dar clases en lo virtual. La escuela hace muchos esfuerzos, nosotros como trabajadores y trabajadoras, todo el conjunto, hacemos esfuerzos como todas las escuelas para que siga funcionando por los chicos, pero hay una parte que no se hace cargo, que es el gobierno. Nosotros con solo nuestro esfuerzo no nos alcanza, hacen falta recursos que no llegan a la escuela. Sí, eso es tremendo, eso es particularmente, pasan casi todas las escuelas, sino no todas, porque uno no quiere ser tan tajante para decir el 100%, ¿no? Porque siempre hay privilegios, como en cualquier situación, pero particularmente en esta escuela de Dorrego, esto para aclarar, vos dijiste que esto era un hospital, sí, era un lo que se decía antes, un hospital psiquiátrico, un muy particular, tuvo sus problemas, incendió, y parece que eso se sigue arrastrando a pesar de que ha cambiado la modalidad del edificio, como organismo estatal, ¿no? Claro, sí, tal cual. Los mismos problemas que tiene que haber tenido en esa época los debe tener, o sea, debe seguir teniendo ahora, porque la estructura sigue siendo la misma, como decía, más allá de todo el esfuerzo que le podemos poner para que funcione, pero es un edificio viejo. También el lugar de oficinas donde están directivos y compañeros trabajando son espacios muy reducidos donde no puede haber mucha gente. Y bueno, como pasa en todas las escuelas, hacemos un gran esfuerzo, pero notamos y siempre discutimos que acá hay una parte que está ausente, que es donde nosotros no podemos llegar, que tiene que ver con los recursos. O sea, nuestro esfuerzo es acotado y el gobierno no hace lo que tiene que hacer, que es ponerse al servicio de que la educación pública funcione. Y justo eso, mira, hoy, además está decir que esto lo vamos a enlazar sí o sí, que es el tema de este paro que comienza hoy y termina mañana, este paro de trabajadoras y de trabajadores de la educación con movilización justamente para reclamar esto y un montón de cosas más, ¿no? Sí, por supuesto, la convocatoria al paro, surgió ya en diciembre y fue reforzada en el último plenario provincial y desde los departamentales para hacer escuchar nuestro reclamo que viene desde todo el 2020, porque cerraron paritarias y no quisieron dialogar nunca con los trabajadores para escuchar nuestras necesidades. Y por supuesto, como todos saben, que cerraron una paritaria a la baja, con un 20% que no alcanza para nada a cubrir lo que va a ser lo que fue la inflación del año pasado y lo que va a ser la de este año, las proyecciones. Así que en ese sentido nosotros volvemos a las calles para decir que las escuelas no estaban en condiciones antes de la cuarentena y ahora mucho menos, cuando necesitamos mucha más protección en lo sanitario y muchos más elementos para trabajar en lo virtual. Esto justamente, y es muy importante reclamarlo, ¿no? Desde el gobierno se dice que ustedes no escuchan a las bases. Justamente un gobierno que no escucha absolutamente a nadie, pero que este paro justo es un paro que se logró después de un consenso, un diálogo entre ustedes, asambleas y demás, y que esas asambleas continúan incluso dentro de las distintas líneas dentro del SUTE, ¿no? Y que esto hay que reflejarlo, porque repito, desde el gobierno se está tratando de abaratar esto. El gobierno siempre va a buscar excusas para hacer creer a la sociedad de que nosotros estamos aislados, que el sindicato toma decisiones unilaterales, y no es así. Nosotros tenemos nuestros métodos democráticos de tomar las decisiones. Desde acá de la escuela estamos constantemente comunicados y haciendo asambleas para discutir nuestras necesidades, y de ahí son trasladadas a los plenarios departamentales y provinciales. Y las decisiones que se toman son en conjunto. Lo que pasa es que el gobierno, siempre su estrategia es tratar de debilitarnos y mostrar que es solamente la posición del sindicato y no de la mayoría, pero somos todos los que estamos enojados. Y aparte, lo que hace el gobierno es tratar de amedrentarnos con un ítem aula que sabemos que no favorece a nadie, que viene a achicar nuestro sueldo, y lo que hace es eso, usa herramientas para amedrentarnos y que no salgamos a las calles. Pero quedó demostrado este fin de semana la gran adhesión de muchas escuelas que empezaron a mandar sus placas, cientos de fotos con adhesiones de distintos lugares, del Valle de Uco, del sur de la provincia, del este también, y que se van a convocar hoy a las 11 al caravanazo que parte desde el Parque Central. Bueno, Esteban, estamos hablando con Esteban Rodríguez, casi me sale Esteban Echevarría, ¿no? Esteban Rodríguez, delegado del SUTE de la Escuela Patricia Mendocina. Te agradecemos mucho esta comunicación, sé que tenés que salir sonando porque te vas a unir a la caravana con tus compañeros y compañeras, así que tengan un gran día de lucha y que no sea manchado y que puedan por fin sentarse a hablar. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos y la convocatoria para que se sumen no solo los trabajadores de la educación, sino toda la comunidad educativa, que es la que le pone el esfuerzo y el hombro para que la educación pública siga siendo pública, y que también somos los principales perjudicados de estas situaciones que presenta el gobierno todos los meses, básicamente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Ángel. Sí, escuchábamos ahí atentos. Muy importante esto, y sobre todo esto último que me agarro, que es invitar a la comunidad educativa. ¿Qué quiere decir esto? También incluye no solamente a las mamás y a los papás y todos aquellos que tengan algún hijo, algún pariente, hija, nieto, sobrina, sobrino, que tengan en la escuela, que venga toda la comunidad, incluso también chicos de la secundaria que se quieran prender. Es muy importante el apoyo popular de esto. Totalmente. Bueno, ahí entonces este acatamiento, también nos llega información desde el sindicato, desde el SUTE, que hay un 90% ya en las distintas escuelas. Una gran jornada de lucha, Ángel. Bueno, genial. Y antes de que, bueno, a partir de las 11 vamos a estar transmitiendo desde el inicio de esta caravana, así que invitamos a toda, no solamente a la comunidad que pueda asistir, sino a aquella que no pueda asistir, que escuche lo que va a pasar hoy y que retransmita esta inquietud. Seguro. Así que bueno, buen día, compañero. Bueno, buen día, Ángel. Nos escuchamos en un ratito nada más. Nos escuchamos en un ratito. Ah, hoy. Pastillita. Hoy nacía Benito Quinquela Martín. Así que para acordarse, un pintor que apoyó las luchas, apoyó la popularidad, ¿no?